Clarín y Zurich lanzan la quinta edición del Premio Docentes que Inspiran, una iniciativa que busca reconocer a esos educadores de Argentina que marcan la diferencia. Si conoces a un docente que inspira a sus alumnos con su forma de enseñar, postúlalo ya en docentesqueinspiran.com.ar. Hay 24 millones de pesos en premios.